este campamento climático al que estamos convocando para que se sumen cada uno en su lugar, en su pueblito al que pertenece, invitando vecinos, invitando vecinas, invitando amigos, amigues, y comunidades indígenas y organizándose para llegar en febrero al campamento, se propone, entre otras cosas, lograr emplazar a nivel internacional la demanda de que se reconozca el terricidio como un crimen de lesa humanidad y que tanto las empresas como los gobiernos terricidas puedan ser juzgados.